alas y cumple a volar. Para vos, Paraguay. Y arriba la palmita, los patoderanes. ¡Hey! Nosotros somos alta banda, nos llaman los patas de lana. Y a la novia de los mulos le colamos. ¡Borrote! Porque ellos están siempre enchufados, que ni cuenta se han dado, que a su mujer la enfiestamos. Si hay que bajón, el rey de la jungla, papá. Te voy a hacer papá garrón. La palma lo gele, lo gele. La palma, la palma lo gele, lo gele. Y a bailar con los gays. Estamos contentos los papas de lana, porque tu mujer ahora traga bananas. No tenés derecho a nada por ser tranza. Como dice, a tu mujer le llevé la panza. Estamos contentos los patas de lana, porque tu mujer ahora traga bananas. No tenés derecho a nada por ser tranza. A tu mujer le llené la panza, a tu mujer le llené la panza. Los aplausos para los jefes. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Todos los hinchas Olimpia, levanta las manos. Y los de Cerro, todos, y haciendo palmas, y hace palmas, y hace palmas, y palmas, y palmas. ¡Ea! Este tema se lo voy a dedicar a un amigo de Paraguay, Osvaldito.